Últimamente, en el sitio web de Nueva Zelanda, SUCUP, apareció publicado el artículo para revelar el acto de lesa humanidad de la junta fantoche surcoreana que había seducido y secuestrado en colectivo a norcoreanas y llevado a ellas al sur de Corea.